Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y los niños de la Gusantina, A tapar la calle. Solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Un espacio que invita a jugar, a participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, en el 101.8 de FM. Solo mis vecinas saltando a la cuerda, a tapar la calle, que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pasen coches, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones, los mocicos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Buenas tardes a todas y todos los que nos escucháis. Hoy estamos aquí el equipo de cuidados y conciliación, que es una de las líneas que trabajamos en Gusantina, y en esta línea tenemos dos de los proyectos, que es Mimbres y Cuidados Mestizos. Y hoy nos acompañan dos de las mimbreras. Las mimbreras, como ya sabéis, porque sois fieles escuchadores y escuchadoras de nuestro programa, son las cuidadoras del proyecto. ¿Por qué nos presentáis vosotras? Pues yo me llamo Sarai, soy una cuidadora, bueno, una mimbrera. Y aparte soy una niña de Gusantina, que he venido de siempre, y aquí estoy muy contenta en este proyecto. Muy bien, y soy Eva, soy cuidadora de mimbres, y llevo mucho tiempo trabajando y mis hermanos vinieron en Gusan. Muy bien, sois dos familias de Gusantina. Sí. De toda la vida. Sí. Al otro lado del cristal, en nuestro control, tenemos a Marta y a Iris. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Iris. Son las que nos van a acompañar con los aspectos técnicos del programa. Y hoy vamos a hablar de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque este proyecto lo componemos mujeres. Y porque hemos celebrado hace muy poquito una fiesta reivindicativa muy importante en nuestra agenda, que es el día del 8M, ¿verdad? ¿De qué hemos empezado hablando esta tarde, que hemos tenido formación? Había una pregunta que ha lanzado una de las cuidadoras, no sé si ha sido... Pues yo creo que ha sido tú, Sarai, ¿no? Creo que he sido yo, sí. ¿Y qué es lo que has preguntado? Pues yo he preguntado, porque me parece curioso, que en Mimbres no hay chicos. Y he preguntado, que hemos estado debatiendo un poquito, de que si a las familias les cuesta más dejar a un bebé con un chico, ¿no? Y le he preguntado a Eva, que ya que me diga Eva, si alguna vez ha estado un chico aquí en Mimbres. Sí que ha estado un chico, pero hace tiempo que estuvo. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Tú recuerdas? El tiempo que duró, no lo sé. Uh-huh. Porque nunca hemos coincidido pero el tiempo no lo sé, pero hubo un chico. Hubo un chico, damos fe. Desde luego en este proyecto sí que estamos abiertas a que pueda aparecer cualquier chico que quiera participar en el proyecto, que se quiera formar como cuidador, pero yo no sé qué es lo que tenemos, que no quiero pensar que los espantamos, pero aquí hemos empezado a plantearnos qué pasa entonces, qué pasa con los cuidados. ¿Por qué siempre somos mujeres las que estamos cuidando? ¿Qué opináis de esto? Pues a mí la verdad que lo veo un tema que no le encuentro mucho sentido, porque puede cuidar perfectamente un chico a un bebé. Y eso, y a mí, por ejemplo, que hubiera chicos aquí en este proyecto, me gustaría, ¿no? Uh-huh. Porque no le veo para nada incapacitados o no sé, porque parece ser que al ser chicos como que no tienen tacto, como que no tienen esa delicadeza, no sé. Esas cualidades que se nos atribuyen a las mujeres, que a ellos no, por supuesto, a ellos se les atribuyen otro tipo de cualidades. O según la familia, explícate, Eva, ¿qué quieres decir? O según la familia, si prefiere antes a una mujer, a un chico, no sé. Yo sí, lo que sí que he observado por la calle, porque sí que se ven cuidadores, pero yo lo que he observado es que siempre son cuidadores de personas mayores, varones, de hombres mayores, ¿verdad? Sí, yo también. ¿Lo habéis observado vosotras? Sí, yo también me he dado cuenta muchas veces que veo así a las personas mayores y los veo varones. Uh-huh. Que son personas, ¿no? Que chicos, solo en ese caso, solo he visto a personas mayores. Sí. No he visto nunca a un chico cuidando a una bebé, una niña, nada. Sí. Nunca lo he visto eso. Cuando una familia decide contratar a una persona porque tiene que cuidar de una persona mayor de su familia, sí que si es un varón se plantean que sea un cuidador chico. Si es una mujer se plantean que sea un cuidador chico. Si tienen que cuidar a la abuelita que va en silla de ruedas o que ya tiene alguna enfermedad, vamos, que es una persona dependiente. Las familias confían en cuidadores si se trata de cuidar a la abuelita. Ay, yo no he visto hombres cuidando a mujeres. Yo tampoco. Entonces no sé. Sin embargo, si tienen que cuidar del abuelito, sí que se plantean que fuera un chico. ¿Por qué pensáis que es esto? Yo pienso que lo hacen porque no los ven capacitados. O como que ese trabajo es más del chico que de la chica, ¿no? Yo pienso que es porque califican más. Ese es el trabajo más de ellos, yo pienso. No lo sé. Que lo ven más con él que, por ejemplo, ¿cómo voy a dejar a mi abuela que le cambie un chico? ¿No? Sí. Yo pienso que tienen más esa mente. O sea. Sin embargo, cuando en una familia se plantea el cuidado de un bebé o de un niño pequeño, nunca se plantean el contratar a un chico, ¿verdad? No. ¿Y por qué? ¿A qué conclusión hemos llegado cuando hemos hablado de esto antes? Hombre, porque no es lo mismo un hombre cuidando a un bebé o un niño a una mujer. ¿Por qué no es lo mismo? Pues no sé, será un... ¿Por qué crees tú que no es lo mismo? Otra manera de cuidarlo. No se sentiría cómodo el chico o algo, pero no sé. ¿Tú qué opinas, Saray? ¿Qué pienso de eso? Yo sí. Pienso que no, que lo mismo da un hombre que una mujer, que tiene lo mismo. Hay muchos padres que trabajan sus mujeres y tienen que cuidar a los niños porque no lo van a hacer bien. Yo creo que sí que están capacitados para hacer eso. Lo que pasa es que de entrada siempre los hombres han pensado que eso no es tarea de hombres, ¿no? Es tarea de mujeres. Ajá. Entonces, no creo que un hombre se ponga a cuidar a un niño. Sin embargo, las tareas de cuidado, ¿consideráis que a lo mejor un maestro en una escuela, porque sí puede haber un maestro de la misma manera que una maestra? Hombre, porque ahí está para trabajar y por eso ha estudiado de profesor, ¿no? No. Sí, pero también es una tarea de cuidado, ¿no? La educación de los primeros, en los primeros años. Sí, pero ahí está para que el profesor que aprenda a los niños. No, a cambiarle los pañales, darle de comer. No, esas tareas que están en el ámbito doméstico, ¿no? Como dentro de casa. Claro, sí. Es distinta cosa. Sí. Y hablábamos de que cuando educamos a los niños, ya hemos hablado en algún programa de educar en igualdad, ¿verdad? Sí. Que de siempre, esto es lo que se llama la socialización diferenciada, ¿no? Que educas al niño en los valores que supone que tiene que tener un niño y a la niña en los que tiene que tener una niña. ¿Esto cómo lo veis? Porque vosotras como cuidadoras, una tarea de vosotras, una tarea vuestra, no es solamente cuidar, también estáis educando y también estáis aconsejando a las mamás en ciertos aspectos de la educación, ¿verdad? Claro que sí. Yo, por ejemplo, si un niño coge un cochecito rosa, no le voy a decir, no, no lo cojas porque eso es de chico, de chica. Entonces me parece también eso que es darle tanto, ¿no? Que hay mucha gente que un niño coge algo así, no, o sea, no, que eso es de chico, de chica, y tú tienes que jugar con las cosas de chico, ¿no? Uh-huh. Y yo, por ejemplo, no le antes daré. Comentabas un caso, ¿verdad? Sí. ¿Que conoces? Yo, por ejemplo, conozco un caso que el niño desde pequeño le gustan las cosas rosa, le gusta vestirse de chica, le gustan los carritos de chica, y el padre pues no la acepta y lo obliga al niño que juegue con cosas de chico y el niño lo pasa fatal. ¿Que juegue no? ¿Con cosas de chico? ¿A qué te refieres? Ah, pues que coja un balón, que juegue con la moto. Deportes, eso, vehículos. Claro, a la fuerza, le ha pintado el cuarto. El niño quería el cuarto rosa y se la ha pintado azul. ¿No? Como. Y eso, pues. ¿Cómo pensáis que se siente este niño? Pues mal. ¿O cómo se ha sentido? Porque este niño ha crecido. Claro. ¿Ahora cuántos años lleva tiene? Lleva 11 años. ¿Y cómo se comporta ahora? Pues se comporta. Está viviendo, yo pienso que digamos que el niño es una tortura, ¿no? Para él, vestirse con ropa de chico y no quererse vestirse así. Sigue teniendo esa. Claro, se quiere dejar el pelo largo, se. Uh-huh. Todo, sí. ¿Y en la familia qué es lo que piensan? Piensan que le pasa algo malo, claro, seguramente, ¿no? Claro. Claro que sí, piensan que está mal, ¿no? Que eso es malo. Porque los gitanos, como sabrán. Bueno, sí, que no hemos comentado. Sí. De todas formas, son habituales en el programa, Sara y Eva. Yo creo que vosotros y vosotras que nos escucháis ya sabéis que ellas son gitanas. Y vamos a tener a una tercera colaboradora, que también era gitana, pero bueno, con esto de la crisis y las paranoias de las compras nos ha dejado aquí un poco. En fin, tenía otras cosas que hacer. Pero es verdad que iba a ser un programa. Sí, iba a ser un programa, bueno, interesante. Iba a ser un programa. Va a ser un programa interesante porque lo miramos todo desde la perspectiva de la cultura gitana y las vivencias que tienen Sarai y Eva. Y nos contabas que este chico. Lo está pasando mal, ¿no? Y eso en la cultura gitana, pues no. A ver, no es que. Ahora se acepta porque hay muchos que lo aceptan, ¿vale? Pero debería. Quiero que llegues a la raíz de la cuestión. ¿Qué es lo que estamos aceptando? ¿Qué piensan que le pasa a este niño? Pues piensan que eso que está mal, ¿no? Por la parte, por nuestra religión, pensamos que eso, que la Biblia pone que el hombre y la mujer, que no se puede ser hombre y hombre, ¿no? Eso, pues, cuando pasan estos casos, lo vemos de lo malo, mal. Hablamos de que pueda ser homosexual, claro, ¿no? Claro. Vale, de la orientación sexual. Eso es. Que sigue siendo como un poco complicado aceptarlo en vuestra cultura. Sí. ¿No? ¿Qué opinas, Eva? Hombre, el niño sale como sale, no lo vas a cambiar. Si al niño le gusta la habitación rosa, uh-huh, le gustará el rosa. De mayor a lo mejor puede cambiar. Pero es que además los gustos, ¿no? Que te guste un color. No tiene nada. No es indicativo de que te vaya a gustar el mismo género. Bueno, y si así es, ¿no? En fin. También podría ser otro tipo de proceso, y es que este niño no se sienta niño. Se siente niño. Que se sienta niña. Podría ser. Entonces hablaríamos de otra cuestión. En Gusantina estamos últimamente trabajando mucho en este sentido, ¿verdad, Iris? ¿Nos cuentas un poco qué tenemos?

Wow, impresionante. Canción sin miedo. A mí se me ponían los pelos de punta cuando la estaba escuchando, ¿no? Sí. Y bueno, con todo esto que estamos hablando y ahora con este tema que trata de la violencia machista, yo quería poner un punto positivo, como que hemos avanzado mucho en la lucha por las mujeres, claro, en nuestra lucha. Y digo que hemos avanzado porque yo tengo aquí conmigo un anuncio de, bueno, es un anuncio de trabajo que se colocó hace como a principios del siglo XX, porque buscaban una maestra en un pueblo del País Vasco. Os lo voy a leer e interrumpidme cuando queráis comentar algo. Esto viene a ser los requisitos para optar a este puesto de trabajo. Y dice, vacante de maestra de niñas. Se encuentra vacante la plaza de maestra de niñas por cese de la actual. Las señoritas interesadas para el próximo curso escolar aceptarán las siguientes condiciones y contrato. Hay 15 puntos. Voy a ir uno por uno. Primero, no casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado si la maestra se casa. Saray me mira con una cara. Sí, ¿puedo saltar yo? Sí, interviene. Pues me parece eso, vamos, fatal, porque, por ejemplo, yo estoy comprometida que me voy a casar en un futuro no muy lejano. Todos nuestros radio oyentes lo saben. Lo saben. Y si yo estuviera preparada para ser maestra, me parece muy feo que por que me vaya a casar no me permitieran ser maestra, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece muy feo. Pues tú ya habrías caído de este No puesto. Podría. Segundo punto, no andar en compañía de hombres. Aquí Eva se ha puesto un careto, mira. ¿Qué? Pues vaya rollo, ¿no? Si tienen amigos, hermanos, tienen padre, entonces cómo no puede... De los hermanos y el padre también habla por aquí. ¿Continúo? Sí, sí. Tercero, estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender función escolar. ¿Y el resto del tiempo que es el horario escolar? Supongo, el que no está en casa, está en la escuela. Claro, intuyo que sí. Cuarto, será imprescindible hablar vascuence. Bueno, es un País Vasco, entonces este sigue estando, lo aceptamos. Vale, quinto, no abandonará el pueblo bajo ningún concepto sin permiso del Consejo de Delegados. Que están prisioneras, vamos, que mandan de sus vidas, ¿no? Ahí lo has dicho, ahí lo has dicho. Sexto punto, no fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra la maestra fumando. Eva se ríe. No reíes. Llevamos 6 puntos, estamos 5 mujeres y estamos todas fuera. No sé si sois conscientes. Séptimo. No beber cerveza, vino ni aguardiente. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra la maestra bebiendo. No comentamos nada. Sigo. Octavo. El ayuntamiento proporcionará y pagará el alquiler de la casa, habitación, así como el sueldo que se estipule por trimestres. Bueno, de aquí... Una cosa bien. De aquí no nos quejamos. El punto 8 mola. Vale, punto 9. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. ¿Qué? Nos reímos simplemente. Si va con su tío, no. Pues como no lo pone. El tío parece que no entra. El tío sospechoso. Punto 10. No vestir ropas de colores brillantes. A ver, este catálogo es real, ¿eh? Que no me lo estoy inventando. Esto es un anuncio. Entonces el negro así brillante. Nada. 11. No teñirse el pelo. Aunque tenga canas. Pero esto es una monja de clausura, ¿eh? De estas de... Así. 12, ya quedan menos, ¿eh? Usar al menos 2 enaguas. Eso es de largo. Las enaguas son, sí, vale, el viso, este que decían, así. ¿Qué os parece? Al menos 2 enaguas, por favor. Punto 13. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. Vamos. Punto 14. Mantener limpia el aula. Y pone aquí cuatro apartados que dice barrer el aula al menos una vez al día, fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente, limpiar la pizarra al menos una vez al día y encender el fuego a las... no lo veo bien. A las 4, creo. De modo que la habitación... no, a las 6. De modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. Bueno. Pero todo eso lo tiene que hacer la profesora. Lo tiene que hacer la maestra. Sí, sí. El ayuntamiento le paga por ello. Y punto número 15. No usar polvos faciales. No maquillaje ni pintarse los labios. Eso no era un trabajo. Eso era una cruz. Un qué sé yo. Estamos aquí 5 mujeres haciendo este programa y ninguna hubiéramos aguantado los tres primeros puntos. Por eso digo que es mejor acabar el programa en positivo pensando que sí. Un poquito hemos avanzado, ¿nos mucho, parece? Sí, hemos avanzado mucho. Bueno, pues estamos a punto de terminar. Deciros que no tenemos partido del Calderete, ya sabéis que con esta psicosis que se ha creado y estas medidas, en fin, se han suspendido partidos, entrenamientos, así que no podemos anunciaros partido. Nada más, si queréis despediros de nuestros radio oyentes. Adiós, chicos y chicas. Bueno. Compañeras. Muchas gracias por escucharnos y que nos sentimos muy bien estando aquí cuando venimos. Y nosotras también, de que podáis venir. Chicas, Marta, Iris. Gracias a vosotras siempre por participar, Sarai y Eva. Sí, que es un gustico escucharos. Muchas gracias a la gente que nos escucha. Muy bien, pues os remitimos ya al próximo día, que será el jueves 19, de 7:30 a 8, en el programa de los niños y niñas y no tan niños y no tan niñas de Gusantina, a tapar la calle en el 101.8 de FM. Un beso y hasta pronto. Chao. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son veneno en el mar? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa, pintemos un arco iris de color libertad. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni